¿Orgulloso? Sí, demasiado, demasiado por el esfuerzo que estamos haciendo. Tan chiquita que empezó y llegar a donde está con solo que va a cumplir 10, ahora el 26. Muy bien, muy orgulloso. Viajaríamos el campeonato sudamericano, empieza el 22 al 27 de mayo y nosotros estaríamos viajando el 19. Mirá, por ahora, por arriba, lo que sé es que va a ir Brasil y Chile. ¿Viste? Los otros países sí que la verdad que no tengo ni idea, ¿viste? Es la primera vez para los dos eso. En Cuenca, en la ciudad de Ecuador. Ajá. Y Moto va a jugar en la categoría sub-11 contra chicas que tengan la menor que ellas o mayor, que tengan 11 años. More va a cumplir 10 recién. Y un añito en este deporte, un año... No es tan solo la edad, porque no tiene nada que ver, pero un año más de competencia es mucho. Mirá, yo jugaba al tenis de mesa, entrenaba en Gozal, en Catam. Me acuerdo que un día ella tenía 5 años y medio, 6 años. Un día me dice, papi, ¿quiere jugar ping-pong con vos? Y la llevamos con mi señora a jugar el tenis de mesa. Y es como que ella jugó. Y cuando estábamos viniendo para casa, me dice, le comento yo, ¿y te gustó? Y me dice, no me gustó. Bueno, y pasó como un deporte más. Vos sabés que fui el mes que, al otro mes fui yo y iba todos los sábados. Pasó un mes y me dice, papi, quiero ir a entrenar. Y bueno, ahí arrancó. Me empezó a gustar. Y consta de muchas cosas. Es mucha concentración. Primero principal es respeto, que más de mucha velocidad, un entrenamiento contiene todas esas cosas. Sí, me gana, está mucho más rápida, ya está mucho más rápido. El fin de semana pasado hubo un torneo que hicieron los chicos de Santa María, que iban todos chicos grandes, la única nena era mi nena, calculá que en todos los grandes, conmigo yo perdí en semifinal y ella perdí la final.